jornada de formación nos acompaña para disertar acerca de un tema controvertido y de actualidad. Tema que no es título de libro, y así todo Israel será salvado, el cual pueden encontrar en la librería. Recibimos con un caluroso aplauso y agradecemos su presencia entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Comenzamos con una oración a la Virgen Santísima para encomendarle esta meditación, esta charla, y también para abrir el Congreso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, sede de la sabiduría. San Pablo apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Realmente una alegría de estar acá en Paraná, después de haberlo deseado tanto, de venir. Me han invitado tantas veces los seminaristas a venir a conocer, y particularmente este lugar de la unidad, que es muy lindo, es una joya, es un vergel en la patria. Así que los felicito. Bueno, y quisiera agradecerle también al padre Luis Guerrico, que me ha invitado para exponer. Me invitó el año pasado, pero no pude por motivos de enfermedad. Y bueno, estoy este año, gracias a Dios y a él que me ha invitado, agradecerles que puedo exponer acá este tema que vamos a exponer. También agradecerle al señor Carlos Abud y agradecerles a todos. Realmente es una gran alegría de estar acá. Bueno, el tema que tengo que exponer es el tema titulado, como dice el libro que está expuesto allá, y así todo Israel será salvado. Capítulos 11 de la Carta a los Romanos, versículo 26a. Es decir, es una cita, el tema que voy a desarrollar, una cita de la Carta a los Romanos de San Pablo, del apóstol San Pablo a los Romanos, donde justamente el tema trata sobre la conversión del pueblo de Israel. Este tema, que es un tema tan difícil, realmente es un tema muy difícil, bastante complicado, pero emocionante, es realmente muy lindo, atrapante. Este tema San Pablo lo desarrolla en distintos lugares del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, lo desarrolla también en la primera y la segunda carta a los Corintios, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Gálatas. Pero el lugar donde mejor lo desarrolla, de modo sistemático, ordenado, completo y de un modo realmente profundo, es allí en la carta a los Romanos, capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos. Es la reflexión más madura, más exhaustiva de todo el Nuevo Testamento sobre los judíos que no han creído en Cristo. Es decir, en distintos lugares del Nuevo Testamento se va hablando sobre ellos, pero acá San Pablo es como toma el tema y lo trata con totalmente de modo exhaustivo, y además lo hace con mucha serenidad y mucha profundidad. Así, por ejemplo, antes de tratar este tema, San Pablo viene hablando en la Carta a los Romanos sobre el tema de que el hombre ha pecado, tanto gentiles, es decir, los no judíos, como los mismos judíos, todos han pecado, y cita el Salmo, dice, no hay ninguno que agrade a Dios, ni siquiera uno. Y entonces están todos condenados. Y después de eso va a presentar la salvación en Cristo. Es decir, podemos ser salvados, podemos ser justificados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el capítulo 7, al final del versículo 7, versículo 24, dice, desdichado de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién me podrá liberar de esta situación de pecado, de condenación? El único que me puede liberar es nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 8, esto lo digo para hacer una pequeña introducción. El capítulo 8, entonces, una vez encontrado el Salvador, entonces es un gran himno, se puede decir, porque ha encontrado ese Salvador y por lo tanto exulta de alegría en ese Salvador encontrado. Dice entonces ahí en el versículo primero del capítulo 8, dice, no hay ya pues condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. Y sigue diciendo, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, ¿no nos dará con él todo lo demás? Y sigue así, digamos, exultante, gozoso por la salvación hallada en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. O sea, nada nos puede apartar del amor de Cristo. En todo ello vencemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios derramado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, nada me podrá apartar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo termina con gran algarabía, con gran gozo espiritual, con una alegría muy profunda, porque nadie le podrá arrebatar la salvación que ha obtenido en Cristo. Y allí termina el capítulo 8 y comienza el capítulo 9. Capítulo 9, digo 9, 10 y 11, que son donde trata el tema de Israel. Y allí hace como un corte, en medio de tanta alegría, en medio de tanto gozo. San Pablo comienza el capítulo 9, dice, os digo la verdad en Cristo, no miento, y conmigo da testimonio mi conciencia en el Espíritu, que siento una gran tristeza. Fíjense, recién estaba exultando de alegría, cantando las alabanzas al Señor por la salvación obtenida en Cristo, y ahora dice que siento un dolor continuo en mi corazón y una gran tristeza, porque desearía ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos, mis deudos, según la carne, los israelitas, a quienes pertenece la adopción, la gloria, las alianzas, la legislación y el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes procede Cristo según la carne. Es decir, tiene un gran profundo dolor en su corazón, tiene una gran tristeza, dice San Pablo. ¿Por qué? A causa de sus connacionales, del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque dice, porque no es que la palabra de Dios haya venido a menos, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todo Israel es Israel. No todo el pueblo de Israel pertenece verdaderamente al Israel de Dios, al Israel espiritual, sino que muchos son solamente carnales y no pertenecen al Israel según Dios. Entonces esto es lo que le entristece. ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo han rechazado a Cristo. Muchos, como todos sabemos, dentro del pueblo de Israel, gran cantidad lo rechazó a Cristo en la época de Cristo y también en el día de hoy sigue sucediendo así. Es más, está, esa tristeza le llega y sigue diciendo: soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira maduros para la perdición. Fíjense la expresión fuerte: vasos de ira destinados a la condenación de esos nacionales suyos. O sea, que están, Dios los fue teniendo paciencia a estos nacionales suyos, pero no se convirtieron y se han convertido en vasos de perdición. Es más, ¿qué diremos pues?, dice en el versículo 30. Si tienen Biblia y quieren irme siguiendo, yo voy a ir leyendo algunos trozos y los vamos a ir comentando. En el versículo 30 del capítulo 9 dice: pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia por la fe, mientras que Israel, siguiendo la ley de la justicia, no alcanzó la ley. ¿Y por qué? Porque no fue por el camino de la fe, sino por el de las obras. Tropezaron con la piedra de escándalo, según está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo, y el que creyere en él no será confundido. Ese fue el problema de Israel. Por eso en este capítulo 9 San Pablo nos presenta la situación actual, por así decirlo, del pueblo de Israel. Tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo, y no creyeron en él. Y los gentiles, que no habían buscado a Cristo, sí, por la predicación, creyeron en Cristo, y entonces el Señor los incorporó a su iglesia. Esa es la situación actual, y eso es lo que le hace doler tanto a San Pablo. Y en el capítulo 10 da el motivo por el cual explica un poco más aún San Pablo por qué está en esta situación el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 10: hermanos, a ellos va el afecto de mi corazón, y por ellos se dirigen a Dios mis súplicas para que sean salvos. O sea, San Pablo quiere que sean salvos, ruega por ellos. Yo declaro en favor suyo que tienen celo por Dios, pero no según la ciencia. O sea, tienen celo por Dios, pero no es un celo recto según Dios. ¿Por qué? Porque simplemente apelaron a poner su justicia en las obras de la ley. Dice: pero no según la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y buscando afirmar la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo el que cree. Ven, el pueblo de Israel, en vez de que la ley los llevara hasta Cristo y que creyeran en él, totalmente hicieron lo contrario. Es decir, se encerraron en sí mismos, le dieron más importancia a la ley que a Cristo, y a Cristo lo desplazaron y se aferraron a sus tradiciones, como el Señor hace en sus tradiciones que venían de la Torá o bien del Talmud. Entonces ellos se aferraron a su propia justicia, a su propio modo de ver la salvación, por decirlo así, y entonces rechazaron el modo que Cristo les propuso, que era la aceptación por la fe, fe entendida católicamente, evidentemente, pero no aceptaron lo que les propuso Cristo, sino que todo lo contrario, se fueron tras sus propios caprichos. Entonces ese es el motivo por el cual están en esa situación. Y después, siendo que, dice San Pablo, no hay distinción entre judío y gentil. Uno es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, siendo que no hay distinción, porque tanto para los judíos como para los gentiles, la salvación está en Cristo, y no en alguna salvación inventada o hecha a su propio capricho. Y después comienza San Pablo en el mismo capítulo 10 a hacer como una diatriba, es decir, preguntas y respuestas, para ir dilucidando y aclarando cada vez más la situación del pueblo de Israel. Dice: pero ¿cómo invocarán aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y entonces dice: ¿cómo? ¿No le han sido enviados al pueblo de Israel? ¿No se les ha predicado? ¿No han recibido la buena noticia? ¿No se les ha predicado el Evangelio? Entonces dice: pero digo yo, ¿Es que no han oído? Cierto que sí, claro que han oído. Pero ¿acaso Israel no conoció? Ciertamente que Moisés dice al pueblo, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. O sea, el Señor todo el tiempo les extendió sus manos, les abrió su corazón, les dio su predicación, les envió el mensaje de salvación para creer en Cristo, y sin embargo, este fue un pueblo de, dice, incrédulo y rebelde, pertinaz, de corazón duro, como dice el Salmo 94. Y después comienza el capítulo 11, el muy importante capítulo 11. Y allí este capítulo lo abre con dos preguntas muy importantes. La primera de las preguntas en 11.1 dice, pero me pregunto yo, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Fíjense, pregunta muy importante. ¿Dios ha rechazado a su pueblo, al Israel que ha rechazado a Dios, que ha rechazado la justicia en Cristo? ¿Dios ha rechazado a ese pueblo? Es decir, lo ha despeñado, ha dejado de ser el pueblo elegido de Dios. Y dice San Pablo, cierto que no. Pues yo soy israelita del linaje de Abraham. No ha rechazado Dios a su pueblo, a quien de antemano conoció. Y dice, cita el tema del resto, o sea, hay un resto que Dios se ha reservado, y en virtud de ese resto, digamos, el pueblo de Israel sigue vigente. Y aparte por los patriarcas, es decir, si Dios hubiera rechazado a su pueblo, habría rechazado también a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas, a la Virgen Santísima, a San José, a los apóstoles. Es decir, ellos también hubieran rechazado si Dios hubiera rechazado a su pueblo. Y vemos que no, que el pueblo de Israel, en sus raíces y en sus apóstoles y los fundamentos de la iglesia, son del pueblo de Israel, pertenecen a él. Por lo tanto, hay un resto que ha sido fiel y no ha rechazado al Señor, y entonces en virtud de este resto fiel es que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y dice, segunda pregunta, pero digo yo, ¿han tropezado para que cayesen? O sea, ¿han dado un tropezón para quedarse caídos, tendidos y no levantarse nunca más? No, dice, ciertamente que no. Pues gracias a su transgresión obtuvieron la salvación los gentiles para excitarlos a una emulación. Y si su caída es la riqueza del mundo y su menoscabo la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Es decir, han caído, ciertamente, han caído y han tropezado, pero no se van a quedar allí caídos. Pero ciertamente que esa caída del pueblo de Israel es para beneficio nuestro, que somos no judíos, que somos gentiles o cristianos provenientes de la gentilidad. ¿Para qué fue la caída de los judíos? Providencialmente Dios supo sacar bien del mal. Ellos cayeron, ¿para qué? Para que nosotros entrásemos en la iglesia. Y entonces, así dice, si su menoscabo fue la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Y después, más adelante, ¿cuánto? Dice, porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino una resurrección de entre los muertos? Fíjense qué fuerte. Es decir, el pueblo de Israel ha caído, ha tropezado, pero no se va a quedar ahí caído. Algún día se va a convertir. Y cuando se convierta, su conversión va a ser similar a una resurrección de entre los muertos. Es fuertísimo esto, porque una resurrección de los muertos es una cosa extraordinaria, es un prodigio portentoso. Bueno, del mismo modo, así va a ser la conversión del pueblo de Israel, cuando se reinserte dentro de la iglesia. Y después sigue diciendo que si las primicias son santas, también la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Es decir, si las raíces, que son los patriarcas, la Virgen Santísima, los profetas, son santos, también las ramas son santas. Es decir, van a contagiar estas raíces a las ramas que no han querido creer, van a contagiar su santidad. Y después comienza en el versículo 17 una amonestación. una especie de parte moral que San Pablo le dedica a los gentiles, a los cristianos gentiles, a los romanos que habían creído en Cristo. Y entonces les dice, una parte parenética, por así decir, y si alguna de las raíces fueron desgajadas, ¿bien? Porque fueron desgajados, o sea, no creyeron, Dios los desgajó del olivo salvífico que pertenece a los patriarcas. ¿Me siguen? ¿Sí? Y si dice, y si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo acebuche, o sea, un olivo silvestre, nosotros somos un olivo silvestre, dice San Pablo, y entonces, y tú, siendo acebuche u olivo silvestre, fuiste injertado en ella y hecho partícipe de la raíz, es decir, de la pingüosidad del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, ten en cuenta que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Nosotros somos sustentados por la raíz que son los patriarcas, por la Virgen, por los apóstoles. Ellos son los que nos sustentan, ellos son la raíz de este olivo salvífico. Por eso dice, no te engrías contra las ramas que han sido desgajadas. ¿Ah? Entonces, no jactarse, digamos, y verlos con desprecio. Dice, pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Claro, las ramas, muchas ramas han sido desgajadas y vemos judíos que no están en la iglesia. Entonces dice, las ramas han sido desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, fueron desgajados los judíos porque por su incredulidad, porque no creyeron en Cristo, porque fueron reticentes a creer en la justicia por la fe que les proponía nuestro Señor Jesucristo y eligieron la suya propia. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas y tú por la fe estás en pie, o sea, nosotros por la fe en Cristo estamos en pie. Ahora bien, no te engrías, antes teme. O sea, no nos agrandemos, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a ellos que son las ramas naturales, a los judíos, no los perdonó, sino que los desgajó, es decir, los apartó de la iglesia de Cristo, tampoco a ti te perdonará. Por eso tenemos que estar atentos. Dios no perdonó, o sea, a los judíos porque no creyeron en Cristo. Bueno, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque estamos en pie gracias a la fe, gracias a que creemos en Cristo. Pero cuidado, no nos agrandemos porque si nos agrandamos, el Señor justamente nos va a desgajar también a nosotros, es decir, nos va a hacer que nos va a echar del olivo salvífico. Por eso es que tenemos que tener en cuenta, más bien rezar por ellos y por su conversión, y nosotros no agrandarnos, no mirarlos por encima del hombro, aunque nos cueste muchas veces, pero debe ser así. Y después sigue diciendo, mas ellos, de no perseverar en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Ven, Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. ¿Y por qué? Porque si tú fuiste cortado de un olivo silvestre y contra natura, ven, nosotros hemos sido injertados en el olivo salvífico de los patriarcas contra natura fuimos injertados. Esto es un misterio, pero fuimos injertados contra natura. En cambio dice, más cuanto más estos, los naturales, o sea, ellos pertenecen por naturaleza al olivo salvífico, ¿cuánto más estos los naturales podrán ser injertados en el propio olivo? Y después viene el capítulo 25, donde comienza la parte más importante, como un resumen de todo lo que son estos tres capítulos, y comienza ahí San Pablo a explicar un misterio. Y dice así, y así, porque quiero, hermanos, que no ignoréis este misterio, para que no presumáis de vosotros mismos que el endurecimiento parcial de Israel durará hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvado. Ven, en primer lugar venía diciendo una amonestación a los gentiles para que no se engrieran. Y después dice, les voy a revelar un misterio para que no presuman. O sea, siguen la misma línea de que va a revelar un misterio muy grande, que ya voy a aclarar qué significa la palabra misterio. Va a revelar un misterio muy grande para que no presumamos, para que no nos agrandemos, sino para que conservemos humildad ante este misterio. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no presumáis de vosotros mismos. Y el misterio es el siguiente: el endurecimiento parcial de Israel durará hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvado. Es decir, este misterio, o sea, en primer lugar es un misterio el endurecimiento del pueblo de Israel. Y un misterio no es una cosa que en San Pablo, y en general en la Escritura, pero el que más lo utiliza es San Pablo, el misterio no es solamente algo difícil de descubrir, que bueno, una vez que yo con gran esfuerzo más o menos me doy cuenta de qué se trata, y después listo, ya está, deja de ser misterio. No, no es el concepto de que tiene San Pablo. Para San Pablo, un misterio es algo que él revela, como acá lo va a revelar, pero siempre va a permanecer oculto, velado, siempre van a aparecer facetas, matices, cosas que no se terminan de entender. El mismo pueblo de Israel, que está dentro de este misterio, tampoco lo terminamos de entender bien. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo tratamos, porque es un misterio. El pueblo de Israel, dice un autor, no se lo puede comprender ni por visiones sociológicas, ni políticas, ni económicas, nada de eso. O sea, el pueblo de Israel es un misterio de Dios. Por eso tenemos que estar siempre muy atentos a este misterio. Y entonces dice, el endurecimiento parcial de Israel durará hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvado. Fíjense qué extraordinario. Israel está endurecido, va a entrar la plenitud de los gentiles a la iglesia, después eso si quieren lo pueden preguntar, yo ahora no lo voy a explicar, pero van a entrar en la iglesia los gentiles, y después de eso, de golpe, porque la palabra que usa San Pablo en este caso dice, y así todo Israel será salvado, usa la palabra kaijutos en griego, que es y así, de esta manera, de este modo, en tales circunstancias. Es decir, en medio de, después de la entrada de los gentiles y en medio del endurecimiento, es desde allí, desde donde Israel va a ser convertido y va a pasar a una situación, desde el endurecimiento a una situación de conversión, a una situación de fe, de salvación. Por eso dice, no pone la palabra kaitote, que sería y entonces, lo cual haría un plano temporal. No, es un plano modal la palabra que usa, kaijutos, o sea, allí, desde el endurecimiento va a pasar directamente a una situación de salvación. Y entonces va a ser al modo de la conversión de San Pablo, por así decirlo. San Pablo, que era de golpe, iba persiguiendo a los cristianos hacia Damasco, entonces el Señor lo voltea en el camino, y entonces de esa situación de endurecimiento pasó a una situación de salvación repentina. Entonces, ese es el modelo, el paradigma, que respiraba odio y violencia contra la iglesia. Entonces Israel, se va a convertir así de golpe, después que haya terminado la entrada de los gentiles a la iglesia y desde el endurecimiento. Y después sigue diciendo, y así todo Israel será salvado. Todo Israel, ¿qué debe entenderse por todo Israel? Todo Israel es un principio teológico que tenían los judíos ya en el Talmud. Y decían, dice así, en Sanedrín 10:1 del Talmud, dice, todo Israel tiene parte en la vida futura, excepto, ven, y ahí ponen excepciones, los que niegan la resurrección, los que niegan el origen celeste de la Torá, los libre pensadores, los lectores de libros heréticos, El que pronuncia el tetragrama sagrado, es decir, la palabra Yahvé, el que pronuncia la palabra Yahvé, ese no alcanza la vida eterna. Los reyes impíos y otros casos más. Es decir, es un principio teológico que todo Israel, que todo el pueblo de Israel se va a salvar. No, hay excepciones. De hecho, San Pablo dice ahí, acabamos de escuchar, en Romanos 9:22, dice que hay vasos de ira, vasos preparados para la ira, para la perdición. Es decir, que no todos se van a salvar. Y en 11:14 dice, ejerzo mi ministerio para ver si salgo alguno de ellos. Ven, si puedo salvar a alguno de ellos. O sea, San Pablo sabe que no los va a salvar a todos. Por lo tanto, ese que todo Israel será salvado es un principio teológico. Se va a salvar como pueblo, como un todo, como un pueblo entero, pero no significa, así como fue la entrada, perdón, para poner un ejemplo, de los anglicanos en conjunto al seno de la iglesia, bueno, así va a ser la entrada del pueblo de Israel en la iglesia, como un conjunto, como pueblo, pero no significa que todos y cada uno de los judíos se va a salvar, eso es claro. Entonces, sigue diciendo, se salvará, será salvado, usa el verbo sosetai, que es un verbo de misión. La salvación, por lo tanto, se da en un ambiente de predicación. Dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Es decir, para salvarse hay que creer, por lo tanto, tiene que recibir, como dice San Pablo en el capítulo 10, fides ex auditu. La fe viene por el oído, por la predicación. Y además dice también en la carta a los Efesios, haciendo un paralelo, 1:13, dice, han escuchado, muestra el proceso, dice, han escuchado el Evangelio, han creído en él, han sido sellados por el Espíritu prometido. Es decir, que han escuchado, se les ha predicado y por lo tanto después lo han aceptado. Entonces la fe, digamos, y la salvación viene en un contexto de predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, la salvación llega por la predicación del Evangelio y su aceptación en una actitud creyente. Eso es lo que tiene que recibir Israel. Por lo tanto, la salvación llega en un conjunto, en un contexto de actividad misionera, que en el día de hoy la Iglesia lo ha puesto en práctica mediante una de las herramientas que ha puesto en práctica es el diálogo interreligioso con el pueblo de Israel para que se conviertan. Y entonces diálogo bien entendido, porque está muchas veces bastante, digamos, muchas veces lo que vemos es un diálogo bastante mal entendido y bastante deformado, no tal cual lo quiere la Iglesia. Después hablaremos un poco de eso, si nos da el tiempo, y si no lo ven en el libro. Bueno, ahora bien, eso es lo que dice San Pablo. Es decir, el pueblo de Israel va a surgir, va a convertirse en medio de, va a salir del endurecimiento y va a pasar a una situación de conversión. No todo el pueblo de Israel, sino aquellos que hayan aceptado, sí como un todo, pero no necesariamente todos los judíos. Y va a pasar, digamos, va a ser un esplendor para la iglesia, un momento de esplendor, va a ser como una resurrección de los muertos. Por eso es que tenemos que rezar por la conversión de Israel, para que se conviertan, para que levanten la iglesia espiritualmente. Ahora bien, ¿qué dicen los autores sobre esto? ¿Cuento con más tiempo? ¿Un poquito más de tiempo? Bueno, yo estoy un poco apurado, discúlpenme que hablo rápido, pero como empezamos medio tarde, no sé hasta cuándo me puedo extender. ¿Qué es lo que dicen los autores? ¿Qué opinan? San Pablo es claro, San Pablo es clarísimo, se van a convertir, van a salir de la situación de endurecimiento, van a pasar a una situación de conversión, va a ser repentino. Entonces, pero los autores modernos, ¿qué es lo que opinan? Después veremos lo que dicen los santos padres y el magisterio. Pero los autores, por ejemplo, autores, yo tengo trabajado los autores judíos, protestantes y católicos. En primer lugar, ¿qué dicen los autores judíos? Acá tengo el primero que he indagado, es un tal Ricardo Diseñi, ustedes lo conocerán, es el rabino de la sinagoga de Roma actualmente. Y él dice lo siguiente, cuando se refiere a este tema, dice que Israel será salvado, dice, hay dos posibilidades de lectura. La primera es que Israel, antes del fin de los tiempos, se convierta al Evangelio y a la fe en Cristo. La segunda es que exista una vía hebraica, autónoma y extraordinaria a la salvación que no pasa a través de Cristo. Admitir este segundo camino significa dar un sentido a la diversidad de Israel y un valor a su autónoma identidad religiosa. Significa admitir que no se espera su conversión y que entonces deben ser condenados no solo los tentativos violentos de imposición, sino cualquier comportamiento de testimonio. O sea, él dice, hay dos posibilidades respecto a esto de todo Israel será salvado. O bien dejar que se conviertan al cristianismo, o bien hacer una vía autónoma, una vía hebraica, lo cual le parece mejor. Se inclina por esta segunda vía, es decir, una vía hebraica paralela a la vía cristiana, ellos por su lado, digamos, siguiendo la Torá, que es lo que les reclama San Pablo, que han seguido la justicia de ellos y no la justicia de Dios. Dice, la salvación autónoma y extraordinaria, sin necesidad de aceptar el Evangelio y la fe en Cristo, señalando que la Iglesia debe ser respetuosa de aquellos que tienen una fe diversa. O sea, hay que respetarlo. Ellos son judíos y tienen que vivir según esa fe. Dice además que hay comportamientos católicos inaceptables para los hebreos, ya que se niega la paridad de dignidad religiosa. Además, dice, esos comportamientos están fundamentados en la teología de San Pablo. Y cita lo siguiente: la desvaloración del rol religioso autónomo de Israel como consecuencia de sostener que es una rama desgajada del olivo sacro, con la consecuente desvalorización de la Torá, que es un signo de elección y una guía irrenunciable a la salvación. Y la necesidad, otro comportamiento que denuncia, dice, la necesidad de la conversión de Israel, lo que es visto como un atentado a su propia dignidad. Él lo ve como un atentado. Cuando uno trata de convertirlos o de predicarles el Evangelio, lo ven como un atentado. Eso es lo que piensa este autor. Por lo tanto, él propone una vía hebraica autónoma, independiente del cristianismo, no la fe en Cristo, sino la fe seguir como están hasta ahora y como estuvieron hasta la época de Cristo. Después, hay otra autora que quisiera leer, pero no la vamos a leer en virtud de tiempo. Vamos a ver algún autor protestante que también trata. Trata, digamos, el tema de la salvación de Israel. Es Christer Stendhal, es del año 1921, pero ha tenido mucho influjo en el protestantismo y también en el catolicismo. Entonces él dice, afirma que dice, es necesario notar que San Pablo, literalmente, lo cito al autor, es necesario notar que San Pablo no dice que cuando llegará el tiempo del reino de Dios, la plenitud, el pueblo de Israel aceptará a Jesús como Mesías. Dice solamente que vendrá el tiempo en el cual todo Israel será salvado. O sea, no es que van a aceptar el Mesías, dice este autor protestante, sino simplemente que van a ser salvados. Es sorprendente observar que San Pablo escribe esta entera sección de la Carta a los Romanos sin jamás usar el nombre de Jesucristo, ni siquiera en la doxología. Es la única doxología de este tipo en sus escritos sin ningún elemento cristológico. O sea, no aparece Cristo. Entonces, por lo tanto, Israel no se va a convertir mirando a Cristo, sino simplemente a su modo. Dice y concluye así: La salvación de Israel es sin necesidad de adherir a Cristo, y además la referencia al proyecto misterioso de Dios es una afirmación de una coexistencia entre el judaísmo y el cristianismo querida por Dios, en la cual el empuje misionero por convertir a Israel es tenido bajo control. O sea, San Pablo dice, no tiene ningún tipo de pensamiento triunfalista respecto al judaísmo. Es decir, San Pablo simplemente lo único que se limita es para que más o menos vayan caminando juntos, y por lo tanto rechaza todo tipo de pensamiento triunfalista. O sea, le llama a esto la misión. O sea que no fomenta tanto la misión San Pablo al tema de predicarles a los judíos. Entonces dice, finalmente, cuando aparece claro a San Pablo que el movimiento de Jesús deberá ser un movimiento de paganos, dejando que Dios reconstituya a Israel a su tiempo y a su modo, entonces no tenemos una doctrina triunfalista, sino una idea de pensamiento que Pablo utiliza para romper el imperialismo religioso del cristianismo. Fíjense las palabras que utiliza. Finalmente, en el campo católico, voy a leer un autor que tuvo uno, hay muchos, pero leo solamente uno, que tuvo mucha importancia, mucho influjo en todo el ámbito católico y lo sigue teniendo. Es del año 1916, pero sigue teniendo un influjo impresionante. Hay autores buenos, algunos, pero en general la tendencia es bastante negativa respecto a este tema de lo que piensan los autores sobre la conversión de Israel. Fíjense lo que dice Franz Müntner, que tiene un libro llamado Tratado sobre los judíos para el diálogo judeo-cristiano. En primer lugar dice, ¿a qué se refiere todo Israel? Que todo Israel será salvado. Él dice que aquí se refiere a la totalidad de Israel, tanto los elegidos, los que creyeron en Cristo, como a los que no creen en Cristo. O sea, todos serán salvados, los endurecidos, todos. O sea, todo el pueblo de Israel de punta a punta, históricamente, todo ese pueblo de Israel va a ser salvado. No hay ninguno, o sea, no hay ninguno sin excepción va a ser salvado. Además de eso, piensa que la totalidad, dice, del pueblo de Israel será salvado. Y después sigue diciendo, todos los judíos y todo Israel, permite suponer que el dativo con ellos se extiende a todo Israel en su prolongación diacrónica a través de la historia y no se refiere a una parte de él únicamente. O sea, diacrónicamente quiere decir a lo largo del tiempo. Se refiere a todo el pueblo de Israel, todos los que han vivido y son judíos. Podemos, por lo tanto, suponer que cuando Pablo dice todo Israel, piensa realmente en la totalidad del pueblo judío y anuncia su salvación escatológica ciertamente en razón de los padres, cuya elección convierte a la elección de Israel en algo irrevocable. Así que todo el pueblo de Israel se salva. O sea, todos, buenos, malos, no hace diferencia. Todo el mundo se salva. Además de eso, él habla sobre el tema de cuándo se va a salvar. Él dice, el Cristo de la parusía salva a todo Israel sin previa conversión de los judíos al Evangelio. Dios salva a Israel por una vía especial que descansa a su vez en un principio de gratuidad y que revalida de ese modo la divinidad de Dios, su elección, su vocación y promesas a los padres, junto con su decreto, independientemente de todos los caminos y especulaciones humanas. Es la victoria de la libre gracia de Dios la que salvará a todo Israel. Es decir, sin previa conversión al Evangelio. No hace falta que los judíos acepten el Evangelio para que se salven, sino que simplemente Dios los va a salvar a su manera y a su tiempo. Y después dice, la tesis de la vía especial por la cual Dios salvará a todo Israel llegado el momento, parece ser la única verdadera, ya que de acuerdo con San Pablo, fue también Dios quien endureció a Israel. Claro, dice, es Dios el que endureció a Israel, por lo tanto es Dios el que lo va a sacar de ese endurecimiento, y por lo tanto es Dios el que lo va a salvar, no Cristo, sino Dios directamente y en el momento que Dios quiera. Y sigue diciendo, si fue Dios quien lo endureció a Israel, lógicamente solo Él podrá sacarlo de su endurecimiento y no la iglesia. No serán los pueblos paganos convertidos al Evangelio los que salven a todo Israel. Idea absolutamente contraria a la Biblia, fíjense lo que dice, sino únicamente Dios. El endurecimiento y la salvación de Israel se corresponden entre sí. El que endurece, que es Dios, es también el que salva. O sea, Dios lo salvará al final de los tiempos y a su modo, a su manera, pero no la iglesia, no los pueblos paganos, no predicándoles. Eso no hace falta. Y además, tampoco hay que misionarles, dice. Porque si es Dios el que los va a salvar, directamente nosotros no podemos misionarles. Y si todo Israel será salvado en su momento por una intervención especial de Dios, ¿no constituirá entonces la misión entre los judíos un asunto muy cuestionable? La conversión de algunos judíos concretos al cristianismo no debe ser considerada como caso normal, sino más bien como una excepción porque, por supuesto, es posible solo en virtud de la luz de la gracia de Dios. Por lo tanto, no se debe misionar a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios los va a convertir, los va a sacar de su endurecimiento. Ahora bien, eso es lo que dicen los autores judíos, protestantes y católicos. Hay algunos católicos que dicen distinto. Bueno, cortamos. Ahora iba a exponer lo que dice el magisterio de la iglesia. Por supuesto, el magisterio de la iglesia es muy claro, lo pueden después consultar. Hay cosas que no son tan claras. Por ejemplo, les leo simplemente acá para que vean la situación en Argentina, y con esto termino, y después les dejo el magisterio que ustedes lo lean por allí. Los santos padres son unánimes en que Israel se va a convertir. El magisterio es clarísimo en el material que tengo, pero sí es interesante poner esto para que se entienda bien cuál es la situación en Argentina, que es donde nosotros nos estamos moviendo. Dice acá esta carta pastoral de los obispos. Yo, cuando fui a una reunión de delegados de diálogo interreligioso, acá hay una carta pastoral de los obispos argentinos con la ocasión de la misión continental, y que dice del siguiente modo: en la tarea pastoral ordinaria, la gran conversión pastoral pasa por el modo de relacionarse con los demás. Es un tema relacional. Importa el vínculo que se crea, que permite transmitir actitudes evangélicas, como Jesús en el encuentro con el ciego de Jericó, que lo llamó, le abrió un espacio para que se compartiera su dolor, le devolvió la vista. Y así finalmente, en un vínculo nuevo, el ciego siguió por el camino. Y ahora dice, la iglesia ha acentuado esta característica pastoral. Con la llegada del tercer milenio, sorprende a todos convocando a la iglesia a un camino programático pastoral, sostenido por una espiritualidad de comunión que lleva a la santidad. Y ahora escuchen bien. El modelo está en las relaciones trinitarias que fundamentan una eclesiología de comunión. En ellas, el prójimo es un don para mí, ya que me transmite el resplandor del amor trinitario que esconde en su corazón. La riqueza del hermano enriquece al evangelizador. Por eso, en esta etapa evangelizadora, más que hablar de destinatarios de la misión, tenemos que pensar en interlocutores con los cuales se encontramos para testimoniar a Cristo en un diálogo e intercambio enriquecedor. O sea, el otro, y cuando yo voy a misionar, no es que tengo un destinatario a quien voy a misionar, sino tengo que verlo como un interlocutor que me enriquece. Entonces yo lo enriquezco y él me enriquece, pero no le llevo la fe, no le tengo que llevar el contenido, no tengo que tener ninguna pretensión de convertirlo al catolicismo, sino simplemente dialogar, ven a una comunión con él para que él me enriquezca y yo le enriquezca a él. La pastoral entonces parece desarrollarse en lo vincular, en las relaciones, para que los programas pastorales no terminen siendo máscaras de comunión. Aquí comporta en primer lugar lo que es previo a cualquier programa o acción. Antes de la organización de tareas, importa el cómo. Antes de organizar una misión, importa el cómo. ¿Cómo voy a realizar esa misión? ¿Cómo las voy a hacer? El modo, la actitud, el estilo. O sea, le ponen más énfasis al tema de la cáscara, de las cosas secundarias, que al tema del contenido. Así entonces las tareas son herramientas de un estilo comunional, cordial, discipular, que transmite lo fundamental, es decir, la bondad de Dios. Tenemos que transmitir la bondad de Dios, pero el mensaje del Evangelio no necesariamente hay que transmitirlo. Eso es lo que se está manejando hoy en día. No en todos lados, pero en general es lo que se promueve desde la Conferencia Episcopal. Bueno, disculpen, hasta que hemos llegado. Que sirvan sobre todo que para que se aclare, porque en realidad hay muchos, y si no, pues tienen que leer el libro del Padre, el Padre se queda acá con nosotros, ¿no? Sí. Para que comprendan. Y después podrán conversar con él, asediarlo, rodearlo, preguntarle para que se entienda lo que he dicho. Antes de la pregunta del Padre, digo, adviertan que fundamentalmente las cosas son difíciles y hay que aprender a ser iluminado, por ejemplo, por la palabra del Padre, para discernir dónde está el error y dónde está la verdad. Y que tantas opiniones corrientes, torcidas, tienen fundamento en escritos serios, pero no por eso verdaderos. El hecho de ser teólogo no lo convierte en realidad en fieles a la palabra de Jesucristo. La palabra del Padre en realidad nos pone en guardia como diciendo: Ojo con lo que opinan, miren con atención, ¿no? O sea, decirles. Padre Luis, dejamos que pregunte. Pedir, por ahí muy brevemente, si puedes explicar, Padre, cuál es la posición del magisterio, que sea muy, muy cortito, ¿no? Usted aludió a que es clara, y que sea en unas pocas frases, para saber qué es lo que piensa la Iglesia de esto tan complejo. Bueno, ahí podemos, en el libro yo cito tres documentos que son típicamente de diálogo, que es el Vaticano II, después el Catecismo de la Iglesia Católica y la Dominus Jesús, que son muy claras las tres. Y bueno, siempre la idea es que se cita que la Iglesia tiene una característica, San Pablo mismo lo pone en su teología, iba a desarrollar la teología de San Pablo sobre la Iglesia, pero bueno. Pero el tema es que hay un llamado, dice San Pablo, y lo toma esto la Iglesia, hay un llamado a la salvación siempre, para judíos y gentiles, para circuncisos e incircuncisos, para todos los hombres. Es decir, hay un llamado universal para todos los hombres, y empezando y en primer lugar para los judíos. De hecho, la tesis de la Carta a los Romanos, que está en el capítulo 1, versículo 16, dice la fe que es para salvación de todos, primero del judío y segundo del pagano. Y eso es lo que toma la iglesia, o sea, el primero al cual se le debe anunciar el evangelio es, y el que debe aceptarlo es el judío, y en segundo lugar el griego, o sea, también, digamos, pero primero el judío porque era el primer destinado al evangelio. Y eso es lo que va tomando la teología de San Pablo, lo toma el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, después el Catecismo de la Iglesia Católica sigue en la misma línea, y después Dominus Jesus, el documento este de Benedicto XVI, que era en toda esta época, digamos, en todo este ambiente de relativismo y donde tanta confusión hay, sacó y puso las pautas bien claras. No, Cristo es el único mediador, es el único salvador, y en el todo caso, si hay alguien, no puede haber ninguno que se lo ponga a la par, ni que sea complementaria la salvación en Cristo. Si hay alguno que, digamos, si alguien que se salva por en otro lado, es porque justamente son elementos de la iglesia que andan dispersos por allí, la semina verbi, ¿no? Pero sí, el magisterio es clarísimo en este sentido y siempre pone de manifiesto que los judíos son los primeros llamados a formar parte de la iglesia. No hay otro camino, lo pone así claramente, clara y taxativamente. El camino es Cristo, nadie más. Bueno, le agradecemos al Padre su claridad, que es lo que nos permite vivir cristianamente. Bien, antes que se muevan, voy a dar unas indicaciones. Vamos a pedirle que si pueden pasar directamente a la carpa comedor, así no nos atrasamos con el almuerzo. Los varones de la unidad nos juntamos en la segunda puerta del salón. El resto, por favor, vaya pasando y ubicándose en el salón, en la carpa. Hola. Valga una aclaración, el que no se haya acreditado no va a poder comer porque...